Aquí comienza Escuela de Radio, un programa que difunde las voces de radios y de medios escolares. No sé cuántos quedan de mal a mí, pero quédate en La Mosquitera Radio Comunitaria, que ya empezamos. Aquí está que voy. Hola, hola, buenas tardes. Arrancamos esta escuela de radio de hoy día martes, luego de vacaciones de invierno. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan descansado, que hayan disfrutado en familia, que hayan podido recargar las pilas para lo que queda de esta mitad del año. Aquí estamos en Escuela de Radio por FM La Mosquitera, el 88.1 del dial, en este espacio destinado a difundir las voces de jóvenes, niños y niñas de las escuelas de Mendoza. Gracias, gracias por acompañarnos como cada martes. Este martes especial tenemos la participación de la escuela Raúl Scalabrini Ortiz, ubicada en Godoy Cruz, una comunidad importante que apuesta al derecho de la educación pública. En esta entrega vamos a escuchar en primer término a la directora, que nos da la bienvenida, Esther Quinteros. Da la bienvenida a este espacio presentando la comunidad educativa de la Escuela Scalabrini Ortiz, y luego damos paso a la producción, en este caso de los alumnos y alumnas de quinto año, de quinto primera, de la Escuela Scalabrini Ortiz, que han investigado, que han trabajado sobre una obra muy muy importante de nuestra literatura, que tiene que ver con El Eternauta, Oesterheld, y que, bueno, está muy muy presente en este tiempo. Celebramos que así sea esta importante obra de Oesterheld, y que está muy presente a través del estreno de la serie, que ha tenido un éxito rotundo, algo que también celebramos, el gran trabajo de la producción audiovisual de nuestro país. Sin más, vamos a presentar en primer término a la directora, que nos da la bienvenida, y luego nos metemos de lleno en la producción de los alumnos y alumnas de quinto año. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Quintero. Tengo el agrado de ser la directora de la Escuela Raúl Scalabrini Ortiz. Una escuela que tiene dos modalidades, una en bachiller en economía y administración y otra en técnica en tecnología de los alimentos. Yo soy ingeniera, he trabajado muchos años en la escuela, hace 26 que estoy en la escuela, y estuve un tiempo en el laboratorio y ahora estoy como directora. Nuestros alumnos han concursado varias veces, han salido también ganadores. Nuestros productos la verdad son muy bien elaborados gracias al trabajo de los chicos y al acompañamiento de todos los docentes, que siempre le ponen muchas ganas para que los chicos puedan participar y desenvolverse de la mejor manera. Es una escuela muy linda, los chicos son muy emprendedores, y la verdad que en mi particular caso estoy orgullosa de ellos y me siento muy feliz de ser la directora de esta escuela. Porque todas las voces son importantes. en Escuela de Radio. ¡Te escuchamos! Hola gente, ¿cómo andan este lunes que está soleado, una mañana feísima, malarga? Les vengo a presentar un nuevo capítulo del programa de la radio. La radio de La Cueva del Oso, en el cual tenemos a varios integrantes muy importantes, siendo Lara Silva en técnica. Dale. Mía Medina en reportera. Dale. Cristian Villalba en conductor. Ah, bien por mí. Y no menos importante, pero igual de importante, Franco Vea. Dale. Ah, y yo, el presentador, Juncos Alejandro. Qué feliz. Vengo a contarles que somos del curso quinto primera de la escuela Scalabrini Ortiz 4036. Y hoy vamos a hablar del tema de el Eternaut. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy la reportera. Bueno, yo le voy a explicar el Eternaut. Miren, pasa que en 1950 se lanza una historieta justamente llamada el Eternauta. Esta habla de una invasión extraterrestre que atenta contra la vida de las personas a través de una nevada mortal que va acabando con la mayoría de los personajes en el camino. Resulta que este año se lanzó la serie del Eternauta explicando la historia. Esta, más allá de todo, tiene unas ciertas diferencias. Por ejemplo, cambio de nombre a los personajes. Y entre otras cosas. Ahora, ¿te leíste la historieta completa? No completa, pero ya está la página 70. Para que te dé una idea, tiene 300 páginas. 352. Así que bueno, muy fácil no es, pero sé bastante. Juan Salvo es el protagonista de la historieta, al igual que de la serie. Él básicamente vive en su casa con su familia, al menos en la historieta vive con ellos. Y cuando se encuentra jugando a las cartas con su amigo, ocurre un apagón. Entonces a ellos les llama la atención, al salir a la calle notan de que está cayendo una nevada. Al inicio piensan que es extraño porque supone que no nevaría en ese tiempo y menos de la nada. Y menos acá en América del Sur. No es una lluvia tampoco. ¿Cómo puede ser que nieve de la nada? Y ahí se dan cuenta que al interactuar con la nieve, o sea, con solo tocarla, las personas caen al piso. Se desvanecen. Y mueren. Cuestión que ellos, al darse cuenta, rápidamente empiezan a idear planes de cómo van a hacer para sobrevivir. Y se dan cuenta que la nevada no es un tipo de veneno, por así decirlo, en el aire. Sino que esta solo causa daño en caso toque la piel. Y de ahí empiezan a idear el plan de crear un traje. Un traje para justamente salir y lograr sobrevivir. Claro, y que la nevada, la nieve esta o ceniza no las toque. Es como los trajes de aislante de la radiación de las plantas nucleares, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que pareciera el inicio de que el mundo ya está completamente acabado. De hecho, el protagonista durante la historieta piensa que se acabó. Que la mayoría de gente seguramente está muerta, dice. Pero no, Favali, que es uno de sus amigos, se da cuenta que más que terminarse al instante, es muy probable que haya sobrevivido mucha gente. Y por lo tanto, las personas, al notar que ya no hay nadie más, no hay policía, nada, notan de que pueden actuar como ellos quieran. Como él mismo dice, la ley de la jungla. O te matan o vos mismo vivís. La ley del más fuerte, en pocas palabras. Entonces, Favali junto con Juan, lo primero que piensan es, apenas salgamos, conseguimos armas, porque nos vamos a tener que defender. El Juan sigue algo escéptico al inicio, porque dice, es medio extraño, o sea, no hay nadie. Cuando él sale por primera vez, ya ha hecho el traje todo, no hay nadie. Entonces piensa, no, es una estupidez, seguramente está exagerando. Pero bueno, mientras más avanza la historia, se va dando cuenta que no, que efectivamente hay personas así. En una parte de la historieta, matan a uno de sus amigos, que le pegan un tiro, e incluso secuestran a un chico que era amigo de, si no mal recuerdo, el panadero de su cuadra. Era el sobrino. La cuestión es que lo logra salvar, se lo llevan, pero también lo terminan, por así decirlo, secuestrando, aunque luego se revela que no, que efectivamente había sobrevivido, pero se lo llevaron unos militares. Bueno, y básicamente eso trata en sí la trama principal. Ahora, la serie cambia muchas cosas comparado a la historieta. Empezando por el nombre de la hija de Juan. La hija de Juan se llama en la historieta Martita. Es una chica pequeña, una niña. Pero en cambio en la serie se cambió por el nombre Clara. Y ya es más grande, es adolescente específicamente. Alrededor de 19 años, ¿no? Más o menos, aunque no sé si tenía 19 igual. No, 18 tenía. Sí, en una parte te dicen cuántos años tiene. Bueno, después la esposa de Juan se llama Elena. Elena en la historieta es la esposa de Juan justamente. Pero en cambio en la serie se cambió por la ex esposa. Al igual que agregaron muchos personajes como Omar, por ejemplo. O el Pecas. Yo voy a ser sincero, no he visto la serie, pero la historieta sí. Y por lo que vi, una de las diferencias principales es esa. El amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Yo, por ejemplo, me he visto unos capítulos de la serie, pero la historieta no. La historieta no, es que también la historieta, o sea, salió en 1950. Es normal, yo de hecho ni la conocía, hasta que no salió la serie yo no tenía ni idea de quién era el Eternauta. Y eso que decían que era re famoso en Latinoamérica, yo no lo conocía. Una lástima, porque está bueno. Fuera de juego está bueno. Yo recomendaría que lo lean. Está bien hecha, está muy bien hecha para hacer. Lo que sorprende es que sea de Argentina. Es un tema muy, muy poco utilizado en esa época, que eran las invasiones extraterrestres. Y más sí, en la dictadura militar. Exacto. Mal, encima del contexto en el que salió debió haber sido sorprendente. O sea, un poco de contexto, el creador de la serie se unió a una militancia de los montoneros, lo llamaban. Y en 1977 creo que era. En el 77 lo secuestran a él, incluyendo a sus cuatro hijas, a sus yernos creo que eran, y a uno de sus sobrinos, perdón, a uno de sus nietos. Y se estima que más o menos en 1978 lo asesinaron, aunque nunca encontraron el cuerpo. Él murió como a los 61 años por ahí. Y di cuenta que durante aquella militancia que se lo habían llevado, estuve escribiendo la segunda parte del Eternauta. Pero te impresiona en qué contexto lo escribió. Aparte con las metáforas que hay, por ejemplo la de Robinson Crusoe, que está en la isla, está encerrado en la isla. E incluso hace una comparación en una parte porque dice, somos como Robinson, pero pero peor, porque es como si Robinson hubiera visto las pisadas de alguien en su isla. Porque ellos, claro, se encontraban retenidos en la casa, no podían salir, a menos de que usaran un traje. Y era como sentirse encerrado en una isla desierta. Y bueno, de eso trata básicamente la serie. Un poco de contexto sería eso. ¿Y qué piensan ustedes sobre los escarabajos y lo que ha puesto la serie? Yo no he llegado hasta esa parte, pero por lo que me han contado, deben ser muy feos. Yo, por ejemplo, no me vi la serie, pero me di un pequeño resumen en el que te mostraban los escarabajos y se ve que son muy parecidos a los escarabajos que aparecen en la película del Señor de los Anillos o los de Harry Potter. Algo parecido a eso. En realidad es casi el mismo modelo, el mismo CGI usaron, pero no, eso no descuenta que está muy bien hecho para hacer una serie argentina. Y los escarabajos son enormes, ¿viste? Son como cascarudos, un asco, me hizo dar. El tío cuando se juntan en la alcantarilla, terrible. Encima, ahora, con la nueva temporada que se viene, dicen que van a adaptar más de los monstruos de los siguientes volúmenes, como los Gurbo, las manos o los ellos, que serían los villanos principales de toda la serie. Como el Final Boss de un videojuego. Exacto. Como un Final Boss de un videojuego, en pocas palabras. Y ustedes que saben más de la serie, ¿qué se esperan de la segunda temporada? Yo sinceramente espero que sea igual o mejor que la primera temporada. Porque sinceramente vi el resumen, me gustaría verlo en algún momento, la serie, para tener un mejor entendimiento de la trama principal. Pero sinceramente me deja impresionado de lo que está planeando hacer a futuro Darín. De Ricardo Darín. Buen actor, igual eligieron para hacer el papel del Juan. Sí, sinceramente a mí me gustó el personaje principal. Y solo vi el primer capítulo, pero me gustó cuando le pusieron el traje. Y también vi con el rechazo de la escopeta al principio. Y después un personaje secundario termina agarrando la escopeta amenazando. Pero desafortunadamente sale mal y se termina asustando. Bueno, gracias por el muriendo. No quería hacer una pregunta porque algo que guía la obra si va reflejando la obra y hay un eslogan, un dicho, un modus de vida que es que nadie se salva solo, ¿no? Que el Eternauta quiere reflejar que ante las adversidades más grandes lo más importante es la grupalidad, en lo colectivo, es el héroe colectivo, viene a construir desde ese personaje Juan Salvo, ese héroe colectivo, y lo va mostrando en la serie y el libro también, que si bien está solo en su individualidad, siempre va tejiendo y salvándose con otros y otras. ¿Qué le parece ese más que eslogan, esa manera de vivir y de pensar? La verdad es que a mí me parece un concepto bastante interesante, algo que te deja en duda, porque se supone de que el mensaje que te quiere dar es otro, y la película lo hace de una forma tan bien preparada y tan bien organizada que vos te das cuenta de que el tipo se pone las pilas para intentar unir a todas las personas, porque los escarabajos y los distintos monstruos que van apareciendo en la serie no son cosas fáciles de derrotar, por eso tienen que unir fuerzas para... Por algo está el... Yo lo busqué en ChatGPT a qué se refiere con el significado de Eternauta, y es eso, profe, lo que usted dijo, que es un símbolo de ayuda, de comunismo, que todos se tienen que aliar para poder seguir adelante, que si uno se queda, los otros no pueden avanzar. Ah, ahora que estamos esto, parada mía, que justo no sabía cómo meterlo en una parte, en la historieta pasa que están yendo en auto Lucas y Juan, y ocurre algo que la verdad yo no me esperaba, pero resulta que Lucas le dice al Juan que si no tiene miedo de Favalli. Dice, ¿por qué? Y pensalo, dice, Favalli tiene todo, él sin nosotros puede vivir en sí mismo, tiene todo, estamos juntando comida para nosotros y todo, aparte no hay policía que nos paren acá, entonces no has pensado que Favalli cuando ya no nos necesite nos va a matar. Y claro, el Juan no lo entiende, le dice, no te olvides, somos todos amigos, dice. Sí, pero como él mismo lo dijo, cuando ya no hay nadie, la ley de la selva incluso va a llegar a nosotros, dice. Entonces, claro, ahí yo tuve la sospecha y digo, no puede ser. Porque el Favalli vos lo ves tan buena onda y es imposible. Y por ahora, a ver, por lo que he leído, no ha hecho nada. Y cuando se muere Lucas, te queda más como la cosa. Incluso yo pensé que el Juan se iba a quedar con la duda y iba a decir, no, mejor tengo más cuidado. Pero no, él aún así sigue creyendo tanto en Favalli que lo sigue a todos lados. Importar lo que dijo Lucas, él no le importa. O sea, podría ser que en algún momento de la serie Favalli se termine queriendo traicionar a Juan para querer sobrevivir él solo. ¿A eso te referís? Sí. O sea, así lo dice, pero no significa que vaya a pasar. Así lo dijo uno de los personajes, pero no creo que ocurra igual. O sea, esto es como un tipo entre conflicto de, por así decirlo, dos distintos filosofías. La filosofía de la unión, que el dicho de mientras estemos todos juntos seremos más fuertes, contra el dicho de la ley de la selva, el más fuerte. Claro, y como Favalli, claro, encima, profesor de educación física, ¿sabe qué? A todo, sabe de todo el tipo, pero hay que encima agregarle que también sabe de ciencia. O sea, él, el que ayudó al Juan a armar el traje, todo, y en sí los conocimientos, el 90% lo dio él. Por eso es como que no lo necesita lo demás, solo lo necesita para obtener la cosa más rápido. No aparece en la obra de Oesterheld, pero la característica de Juan Salvo de poner la característica que es un ex combatiente de Malvinas, ¿no? Eso en la obra, obviamente, en la obra no sale, no. Una adaptación que hace el director de la serie. ¿Qué les lleva a pensar ustedes? Que para mí fue excelente, obviamente. Pero ¿qué en cuanto a ustedes, su generación, qué saben de Malvinas? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ponerle esa característica, ese rasgo, como es combatiente de Malvinas? Y en lo personal, por lo que entiendo, Malvinas fue un conflicto bastante fuerte y bastante desviado de balanza, porque bueno, se estaban enfrentando a Reino Unido. Es una ventaja bastante segura que iban a perder, pero aún así lo dieron todo. Y el hecho de que hayan puesto ese trasfondo de que Juan Salvo es combatiente de Malvinas, sinceramente, cuando vi eso al principio no lo tomé muy en cuenta, pero ahora que con esta pregunta lo tomo más en cuenta, porque se nota de que el tipo igualmente tiene como un pequeño trauma con el hecho de que vio tanta muerte y desesperación en ese hecho tan feo que fue la guerra de Malvinas. Ese trastorno, si no estoy mal, se le conoce como estrés postraumático, que sucede cuando hay momentos muy fuertes en la mente que causan estrés. Por ejemplo, los combatientes de guerra, la mayoría no lo llega a tener, pero o si lo tienen y han dicho que no llega a ser más tan fuerte como otro de sus compañeros, por lo que he visto en algunos videos. Hay varios que no han aguantado mucho y han recurrido a la debido al trauma y al y a lo tan trastornados que quedaron por las muertes de sus familiares, amigos, hermanos. Hay varios que se han tomado la ruta fácil, que era el suicidio. Olvídate, re fuerte encima. Tipo, me gustó que le pusieran ese trasfondo, porque el Juan Salvo de la historieta es como mucho más simple cuando lo pensás el personaje por sí solo. Por sí solo es como muy simple, no te cuentan demasiado de su historia, a menos hasta el final seguramente. Pero al inicio de la historia, luego obviamente que aparece justamente Juan en la silla de un tipo que dibuja historieta, es como... no te explican casi nada al inicio. En cambio en la serie, al agregarle eso de Malvina, le da más profundidad al personaje por sí solo. Porque si no es por la historia que está desarrollando en ese momento, no tenía el mismo peso. Por ejemplo, los otros personajes se me hacían un poco más interesantes. Por ejemplo, Favali sabía de cosas, sí, un montón de cosas. Encima que supuestamente podía ser un traicionero, no sé qué, me sonaba mejor. Lucas empezó teniendo demasiado miedo, pero después le dijo a Juan de que se iba a empezar a acostumbrar. Pero bueno, lastimosamente después lo matan. Y en sí cada personaje tenía su cosa. Bueno, excepto Elena y Martita, que eran más de estar nomás en la escena y ya. Elena a veces hablaba y Martita, bueno, es una niña, o sea, lo voy aceptando. No, perfecto. Ahora vamos a ir a una pequeña música, le vamos a decir a nuestra querida operadora que le ponga música. Esta es la primera parte de este La Cueva del Oso. Empezamos a hablar del Eternauta. ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es tu Eternauta? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? Bueno, llámanos. Estamos, vamos a una musiquita y volvemos. Estás escuchando Escuela de Radio. Los besos y la ausencia.

Thank you. Hola gente, volvimos y ahora, ya que abarcamos el primer tema, que fue la mayor parte fue explicar un poco de la trama de la serie del Eternauta, como ya vieron en el anterior bloque. Ahora vamos a pasar con nuestra reportera, amiga y compañera Mía Medina, que nos va a dar las noticias. Las noticias de la semana. ¿Cómo están? Todo bien acá. La verdad. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, tranquilo. Ah, bueno, me alegro, ¿sabes? Bueno. ¿Con quiénes ha hablado? ¿Cómo se le ocurrieron las preguntas? Bueno, ¿dónde las hizo? ¿Se las hizo acá en la escuela? ¿De fuera de la escuela? Cuéntenos todo eso. La preparación, ¿cómo hizo todo el preparado? Bueno, las preguntas me salieron porque, si bien no vi toda la serie, me fijé mucho en los personajes principales, en el título, en las cosas raras que tenía la serie, por ejemplo, o cosas que no tenían explicación en la serie, por ejemplo, el final, que quedó ahí como entrecortado, y los escarabajos gigantes, que nadie se iba a imaginar que podía haber eso en la serie. Hablé con chicos de la escuela, que sí me habían contado de la serie, y con profesores que me dijeron que la habían visto entera. Estuve con el otro día con una profesora de tercera, si bien no me acuerdo, con el profesor Mauricio García de quinto primera, que es de tecnología de control, con el profesor Pablo Gutiérrez de quinto primera, que es de lengua, de literatura, y es uno de los que más ve series, más historietas y cosas así. Y sí, él sabía todo el contexto, fíjate. Sabés que... Bueno, y contame, Mía, ¿cómo le hiciste la entrevista? Bueno, comencé preguntándole los nombres, cómo estaban, claro, muy respetuosamente. Sí. Y bueno, y después les pregunté qué opinaban sobre la serie, de cuánto del 1 al 10 le daban, si le cambiaban algo a la serie o si creían que la serie está sobre los estándares de las mejores series. Y no sé si quieren escuchar ahora las entrevistas. Bueno, dale. Para mí sería todo un honor. ¿Ves? Estamos con el profesor Mauricio García, de la Escuela Raúl Escalarini Ortiz. Esta tarde le vamos a hacer preguntas sobre la serie El Eternauta. En términos generales, ¿qué le pareció a usted la serie? Buenas tardes, chicos, un gusto que me entrevisten. Me pareció muy interesante, la verdad que vi toda la serie, creo que son 6 capítulos, y es una serie digna de ver porque tiene un contexto muy particular. Para hacer cine argentino, local, y que carecemos de la tecnología que tienen otros países, el contexto que genera la película es muy atrapante, y aparte como que al principio genera toda una intriga que a uno lo anima a seguir mirando. Como todo, tiene detalles que se pueden corregir, mejorar con respecto a los efectos especiales y demás, pero sí, me parece una serie muy linda. Es más, estoy esperando que continúe, así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos capítulos. ¿Qué piensa usted sobre los escarabajos y los actores de esta serie? No, los actores son de primera, la verdad que los conozco, sé la trayectoria que tienen esos actores de años de hacer películas, soy un fan de ellos, sobre todo de Ricardo Darín. Y justamente yo creo que uno de los puntos más flojos que tiene la serie son los esos especies de bichos extraterrestres que aparecen, que quizá no hacía tanta falta, pero entiendo que está basado en una historieta antigua que se respetó un poco el guión de esa historieta que los nombraba, pero creo que es el único punto bajo que podría destacar, esos bichos que aparecen. sobre el título, porque el título es Eternauta, si bien es algo del tiempo, de que sea eterno, ¿qué le parece a usted? Es un título extraño porque la verdad que, si bien no lo indagué demasiado, entiendo que habla de una persona o de aquellas personas que no tienen ni tiempo ni espacio, en ningún lugar específico. Me parece interesante porque es como un título llamativo para la serie. Creo que también la misma publicidad que uno ve de Netflix cuando aparece la serie, una de las cosas que uno le llama la atención es justamente esa palabra que uno no es muy común para nosotros. Desde su punto de vista, desde que vio toda la serie, ¿le cambiaría algo algún capítulo? No, creo que está muy buena, está muy bien hecha la serie. Es más, vamos a ver cómo continúa. Hay cosas que, como te digo, de efectos especiales nada más, que creo que es por la tecnología que se emplea en nuestro país, pero el resto está muy bien hecho, sobre todo hasta nombra fenómenos físicos, magnéticos y demás, que a uno le llama la atención y le gusta indagar sobre esos temas. Así que no, me parece muy buena, me parece muy completa y que, bueno, esperamos que continúe con esa misma trama y esa misma manera de presentación. O sea, sobre todo es muy interesante que, siendo una serie local, en un lugar que nosotros más o menos conocemos, como es Buenos Aires, distintos lugares de Buenos Aires, verlo cubierto de ese polvillo blanco, especie de nieve y demás. Además aparece el estadio de River, no sé si la estoy spoileando para el que no la ve, y está bueno como lo han presentado. La verdad que no cambiaría nada. Creo que hay cosas de la tecnología aplicada al cine que es imposible que se pueda cambiar a nivel, en el contexto nuestro de acá de Argentina. Pero en línea general me parece muy linda, es muy linda serie y recomendable. Desde el final, ¿usted le cambiaría algo? ¿Qué opina sobre el final de esta serie? Y no sé si todos lo han visto, pero termina, el final es inconcluso, o sea, como que la serie tiende a continuar, porque es como que van descubriendo cosas hasta el último minuto. Me pareció raro, o qué sé yo, el último guión de las personas como que están poseídas por una especie de ser extraterrestre. Me parece un poco un guión un poco ya gastado, un poco antiguo, que quizá podría haber algo nuevo en eso, darle una vuelta de rosca más, porque hay muchas series que tratan sobre esa temática de seres extraterrestres que se meten y dominan la mente humana. Quizá podrían buscar generar alguna vueltita de rosca sobre ese tema para que no quede tan predecible. Es lo único que entiendo que eso va a ser en la próxima temporada, porque cuando termina muestra eso, las personas de Buenos Aires o de ese lugar como que están poseídas por esa, que están dominadas por una mente superior. Así que bueno, esperaremos a ver cómo continúa y cómo, a ver si pueden mejorar ese guión, sobre todo. La serie empieza desde unos amigos jugando al truco. Y después uno de los amigos sale afuera porque ve esta nieve, ceniza, caer. Y el mismo que sale afuera es el que cae al piso. ¿Qué piensas sobre esa nieve o esa ceniza, usted? Creo que los primeros capítulos fueron los que más me atraparon, justamente por esa nieve, ese misterio que se genera, el no saber el porqué que está pasando, y justamente que una persona sale al exterior y muere instantáneamente, que es la imagen. Aparte, el ya poner cosas tan locales como el truco, que es algo que yo me encanta, los juegos, para mí una de las cosas más lindas que tenemos acá en Argentina, es un símbolo nuestro, me pareció genial, me pareció fantástico. Y como te digo, los dos primeros capítulos que hablan de toda esa temática, que qué sé yo, que los polos están invertidos, de todo ese efecto, es muy bueno. La verdad que me parece una de las cosas más interesantes y más lindas que tiene la serie. Y por último, pero no menos importante, ¿qué nota le pondría a esta serie desde el 1 al 10? Para mí los tres primeros capítulos le pondría un 10, me pareció genial, y fue por esos tres primeros que me hace llegar al último, que es el sexto, creo, si no me equivoco. Los otros, como que baja un poquito, le pondría un 9, pero en línea general es muy linda, la serie me gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, eso sería todo el reportaje que hiciste al profe, ¿no, Mía? Polémico. Sí. Polémico, ¿cómo va a decir eso lo dicho? No pensé, o sea. Ah, si le pegó al profe, le pegaron los bichos, le dio miedo. Sí, pero es un tema que en ese momento era algo interesante. Es obvio que hoy en día va a estar quemado. Claro, o sea, te muestran a Superman en cada uno, lo quieren matar a un alienígena. Es un alienígena, wey. Normal, ahora está re quemado, pero quizá en esos tiempos era mucho más nuevo, o sea, más refrescante, digamos. Y antes ver a alguien con superpoderes era algo nuevo y ahora está re quemado. Sí, verdad. Bueno, ya. Bueno, igual tenemos más opiniones sobre esta serie. Ay, ¿qué le pareció la serie del Eternauta? La serie del Eternauta me pareció excelente, me pareció una buena adaptación del cómic de Oesterheld. Y bueno, es una adaptación que acerca a los jóvenes a una obra antigua, ¿no? Vieja, y que bueno, la han adaptado a estos tiempos y me parece que ha tenido muy buena repercusión entre el público. ¿A qué se refiere el título para usted? El título se refiere a Eternauta, significa... es algo así como viajero de la eternidad, ya que el personaje, al final de la serie, activa una máquina del tiempo, la cual lo lleva a navegar por distintos, por el multiverso, ¿no? Accede a distintos mundos, distintas realidades, y nunca se podría decir que encuentra un fin, por eso se llama el Eternauta, vaga eternamente. Claro. ¿Y qué le pareció los escarabajos gigantes puestos en la serie? Excelente, fueron los escarabajos, los cascarudos, ¿no? Eran seres que lo que hacían era ponerle una especie de red a los humanos, ¿no? Y después los llevaban ante los manos, donde los manos los convertían en seres, en hombres robot. ¿Usted piensa que le tendría que cambiar algo a la serie? No, para nada. Me parece excelente el trabajo. El director es un director muy reconocido. Y el trabajo de Darín y del director me parece excelente. El director es el director de Ocupas, ¿no? Pisa, Birra y Faz, un reconocido director del cine argentino que, bueno, ha hecho un buen trabajo. Y si le tuviera que dar una nota, ¿cuál sería del 1 al 10? No, un 10 absoluto. Es maravilloso. Gracias. ¿Qué le pareció la serie del Eternauta? La serie estaba buenísima. Había escuchado sobre el libro, había leído muy poco. Y bueno, cuando vi la serie, me encantó. ¿Y qué le pareció que hayan puesto como protagonistas, por así decirlo, a los escarabajos gigantes? Me pareció una buena idea y aparte mostraron mucho adelanto tecnológico para ser un país en crecimiento como la Argentina. Los efectos especiales y la trama era como estar viendo una película de Hollywood y no podía... mientras lo veía, que era una serie argentina, Y sobre el título, ¿qué piensa usted el significado? Pienso que el significado da a entender como que es algo para siempre, la misma palabra lo dice, Eternauta, algo que es para toda la vida. Y del 1 al 10, ¿cuánto le da la serie de nota? Y un 10, porque me encantó. Gracias. Bueno, los reportajes estuvieron curiosos, sinceramente. Y no sé qué pensar. Dijo el de tecnología, no puede decir eso. Está re mal. Bueno, los críticos no somos críticos profesionales, pero habrá que respetar la opinión de los demás. Y le han dado miedo. Y qué sé yo. Es que igual sí dan bastante miedo. El hecho de que sean cascarudos, que de por sí son feos y sean gigantes, da bastante miedo. Bueno, a tener que dar por terminado este programa, este lindo programa. Sí, la primera emisión. Vamos a cerrar ya, ¿eh? Bueno, ya. Ha sido todo un honor poder participar con estos camaradas a mi lado. Ha sido todo un honor. Bueno, lo mismo digo. Bueno, nos veremos la próxima. El próximo fin de semana. Sí, de buena, dale. Nos vemos. Chau, chau. Hey, cuídense. No, tengo el micrófono en la mano, no puedo aplaudir. Hasta aquí llegamos con esta magnífica producción de los alumnos y alumnas de la Escuela Scalabrine Ortiz, en este caso de quinto primera. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguiremos, sigan prendidos, prendidas, que van a haber más producciones de esta escuela, en particular de los alumnos ahí de quinto primera. Agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo a quienes nos han estado acompañando en esta transmisión, en este programa de Escuela de Radio. A quienes se han comunicado, les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que nos encontremos nuevamente el próximo martes a partir de las 18 horas, cuando el aire de la mosquitera se encienda con un nuevo Escuela de Radio. Chau, chau, nos encontramos la semana que viene. We'll be right back.